El futuro no espera. No hay que perder un segundo. Por eso, ahora en Tribulaciones, Gala Caccione te pone el Chip Tecno. Ya que estamos junto a Gala Caccione, ¿cómo andás, Gala? Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gustazo estar acá de nuevo. Que sí, es un placer tenerte aquí. La gente, mucha repercusión. Mucha repercusión, ¿no? ¿En gente, serio? Sí, la gente estaba recopada y querían saber más de estas, las bandas japonesas, artistas japoneses. Uy, hoy traje bastante más de Japón. Mirá qué bueno. Siempre nos vamos para alguna. Las nerdeadas, viste, que sí, a Oriente le sientan bien. Sí. Totalmente. Aparte, recordamos que tenés un blog que está buenísimo, que hay mucha data, ¿no? Total, pueden visitar Chip Tecno en Instagram, estoy también. Chiptecno.com es mi web, ahí es mi blog de cultura digital alternativa, ¿no? Estuve viendo algunas cositas, a veces me cuesta entenderlo, yo no soy medio neófito en el tema, pero está buenísimo, ahí hay diálogos con gente, ahí está muy bueno. Y hay un crisol de temas que con alguno vas a picar, claro. Si entras. Sí, exactamente, siempre sí, los aliens. Ah, bueno, es como que esa es mi pequeña obsesión últimamente, entonces hablo bastante de aliens y con esta teoría, viste, muy Odisea en el espacio, de que la tecnología es algo que viene de otros lados, de otro, ¿no? Seguramente. Que nosotros algo tenemos que ver, pero hay una vida más allá, en las maquinitas. Muy bien. Bueno, ¿qué os trajiste hoy? A ver, contanos un poco. Bueno, cuando estaba pensando la columna, tengo varios temas anotados, pero me sorprendió, me topé con que en el cine se estrenaron recientemente dos películas de videojuegos. El Super Mario Bros. Por un lado. Ah, sí, claro. Y una película que cuenta la historia y la batalla legal del Tetris. Ah, mira. Y no les voy a mentir, todavía no vi las películas, tengo muchas ganas, pero porque no, ese es el disparador. Me di cuenta que estos dos videojuegos en realidad tienen algo en común. Si lo piensan así rápido. La música. O sea, son dos videojuegos que vos ponés la canción y es atraviesa las fronteras, ¿no? Como sí, que es algún idioma. Super Mario Bros. Fue muy versionada. Son canciones universales. Claro. Y ahí entré en un viaje, ¿no? De pensar, bueno, la importancia de la música en los videojuegos, como que hay algo. Para que un videojuego sea exitoso es que sea inmersivo, ¿no? Que logre esa sensación de que estás ahí adentro. Exacto. Y parte de ese recorrido lo hace la banda sonora, la sí, música, claro. Como vos te compenetras. Y ahí, bueno, eso, el viaje de entrar a recorrer los videojuegos más exitosos y ver quiénes estaban detrás de la música. El soundtrack, por llamarlo así de alguna manera. Esos soundtracks que de repente empiezan a sonar y nos trasladan a un mundo nuevo. Así que sí, obviamente, arrancamos con el Super Mario. Super Mario, grande acá, ¿eh? Ok, ok. Bueno, es un juego que lanzado en el 85, y en esa época Nintendo empezó a hacer como estos juegos. Es uno de sus primeros grandes lanzamientos, el del Mario Bros, y tenía como un equipo dedicado de músicos profesionales para hacer sus... Una gran producción, digamos. Claro, claro. Tenía músicos de la hostia para hacer canciones, claro, en cuatro canales. Todos para claro, pero para cartuchos en donde de repente se tenían que acotar a cuatro instrumentos, sí, claro. Dos canales monofónicos, uno de que podías hacerle el ruido y otro, viste, como que no había mucho más. Claro. Se las tenían que ingeniar después a lo largo del tiempo de cómo iban hackeando estos dispositivos para incluirles más y más elementos. Entonces, bueno, quien estuvo a cargo de la música del Mario es Koji Kondo, sigue laburando en Nintendo, es de las grandes mentes. De hecho, hay un estudio que dice que parte del, creo que dos tercios del mundo sabe qué es la canción del Mario Bros. O cuando sea, que pone la canción, todo dice Mario Bros. Dos tercios del mundo sabe que esa es la canción. Y sí, total. Entonces, bueno, este Koji Kondo es quien está detrás de esta gran canción que tiene más de 30 años, sí, por que todos reconocemos y que claramente, bueno, ¿la podemos escuchar ahora? Clásico de clásicos. Estaba buscando ahí, estaba buscando la oh, bueno. Tema. No importa, ahora vamos a buscarlo. Pero bueno, este Cochi Kondo hizo otras cosas interesantes y importantes, como trascendentes, como para, si te ubicas. Y básicamente todo lo de Nintendo. Todo Nintendo. Todo Nintendo es parte de su obra. O sea, hizo, no debe haber hecho todas las canciones del Nintendo. Una gran cantidad. Una ahora está sonando, pero ¿no? Una gran cantidad. Sí, ahí está sonando porque yo... marqué dos canciones del Mario Bros. Bueno, la clásica original que abre el juego y la del nivel 2 del Mario clásico también, creo que son dos, que es esta, que es cuando ya entra, viste, baja el caño y entra, y como en este mundo ya más misterioso, son dos canciones que las escuchás y ya sabes que es Super Mario Bros. Y después en la película ahora, obviamente suena esta gran canción, pero también hizo una versión Jack Black de Peaches. Le hace una canción a la princesa Peaches en el tono de Jack Black, muy gracioso, siempre comedia, entonces le hace una balada así como si fuese re... un poco erótica, pero un poco demasiado exacerbada. Y nada, se los dejo porque el video... clip es muy gracioso. Es a mí. Parte de la película. Sí, eso es parte de la película que estrenaron ahora. Es en 3D, sí, se puede ir a ver al cine. Eso. Yo creo que en la versión anterior, porque Mario Bros. Ya había sacado una película, y que Nine Inch Nails hacía el tema de Mario Bros. Era como una película bastante cyberpunk, la primera de Mario Bros. Yo nunca la vi, pero me ya la música que la haga Nine Inch Nails ya me suena... Claro, nada que ver con esta que es como, bueno, más para el público infantil, más naive. Claro. Pero bueno, si a alguien le deben un poco el éxito de este videojuego de Super Mario Bros., además de a quienes desarrollaron el juego, es a Koji Kondo, que hoy sigue laburando, que Paul McCartney es fanático de él. Porque, claro, hacer hitazos, eso es hacer un hitazo, ¿no? Bueno, otra, obviamente estábamos hablando de Super Mario Bros. Tetris también lanzó una película. Perfecto. Está también, ¿no? Súper reconocible. Este tema fue incluido en la versión del Tetris cuando ya lo compran y lo ponen en el Game Boy, que es donde se hace masivamente conocido, porque el videojuego, en principio, y bueno, lo que relata también la película, que no vi, pero sé la historia del Tetris, porque todos sabemos la historia del Tetris, es que es ruso. Sí, sí, ¿no? Sí, entonces, la batalla legal era porque quienes crearon el videojuego tenían problemas para comercializarlo, porque, digamos, Rusia, ¿no? Todo, tipo, fue hecho bajo en las arcas del Estado, digamos, entonces eran nuestro. Eran soviéticos, digamos, para decirlo así. Entonces, bueno, era complicado para ellos comercializarlo. Obviamente, era un juego bastante simple y fácil de adaptar a todo, todas las plataformas. Entonces primero lo empezaron a copiar hasta que ellos después pudieron ver un centavo. Pasó mucho tiempo y esta canción es en realidad una canción de clásica rusa. Se nota la sí. Porque es una canción rusa, digamos. De hecho la tenemos para escuchar, a ver. Sí, Korobekini se llama. ¿Esta es la versión original? Claro. En realidad no sé si es la original porque son esas canciones folclóricas. Acá está sacada la música del Tetris. Claro. Ah, mirá. Interesante. Y es un poema como de un vendedor ambulante que se encuentra con una chica y se enamora y se escapan al campo. Una historia romántica, mirá qué bien. Una historia romántica por ahí detrás. Y lo que hicieron, bueno, cuando te encontrás con que tenés que hacer una película que hable de estos grandes clásicos, ¿qué haces, no? Bueno, a estos le metieron, de repente dijeron, bueno, vamos a hacer una versión electrónica. Hablando de canciones clásicas que de repente suenan y te llevan a un momento. Esto a mí me llega, me lleva a Sacoa. Sacoa sentada en el Outrun, manejando un auto de carreras con una chica rubia al lado mío. Claro, exactamente. Vos bueno, eras fanática, pero te gustaba si lo ibas a Sacoa así a full. Sí, sí, a full. Pero porque mi generación, la costa era donde estabas, claro, donde estabas con tus primos, con tus amigos, donde socializabas, sí. Y acá también. Y acá yo tenía muchos primos y bueno, mi hermano también, entonces como que curtía mucho el autito, viste, como que era un pibito también, sí, de repente. Este, y algunos juegos, con algunos juegos me llevaba mejor que con otros. Nunca fui muy buena manejando, debo admitir, pero si algo me llamaba la atención del Outrun era que antes de entrar a manejar podías elegir la música. Y eso fue el primer videojuego que lo hizo. Tenías varias opciones, digamos. Claro, sí, tenías una radio que, imaginaria, que ibas cambiando los canales. Una de estas esas canciones que estábamos escuchando recién se llama Magical Sun Shower. Y la música de este juego la hizo Hiroshi Kawaguchi. Él laburaba en Sega creando las bandas sonoras y de hecho el Outrun no fue solo el primer juego de arcade que permitió al usuario elegir la música, sino que también Sega se le ocurrió, bueno, vamos a editar la banda de sonido. Claro. Hicieron una presentación, Kawaguchi con otro tocándola en vivo, y fue tal el éxito que hicieron una banda directamente. La SST Band es una banda que se llama Sega Sound System, básicamente Sega Sound Team, perdón, y estuvo funcional desde el 88 al 93. De hecho, esto que estamos escuchando es una interpretación de ellos en vivo. Claro. Y bueno, nada, empezaron a tocar giras, o sea, lo que de primera iba a ser una presentación fue gira de ellos tocando los clásicos de Loud Run por todos lados. Se engancharon con eso, bien. O sea que no solo fue el primer videojuego que te dejaba elegir la música, sino que tenía banda para ver en vivo. Banda, no, bueno, espectacular. Otro viaje en el tiempo para mí es el Monkey Island. Esto ya estamos hablando de PC. Cuando empezábamos a tener computadoras hogareñas en nuestra casa. Se podía jugar en la casa. Sí, llega LucasArts, que bueno, ya creó todo un idioma nuevo con el Monkey Island y lo que son las aventuras gráficas, este videojuego que te transportaba a una isla y un viaje de piratas. De repente, también su banda sonora era como todo el relato de ese viaje a través de los niveles y demás. Y como terminó siendo este videojuego una insignia de la cultura pop, hoy en día también hay bandas que tocan. Orquestas, no, perdón, ¿qué bandas? Orquestas. Que tocan esta música. Que tocan esta música. Y la verdad, hay una. Ahora no me sale el nombre de la orquesta argentina. Bueno, se me fue el nombre. Ya va a venir. Orquesta en algún argentina. Momento hay una orquesta de Argentina que hace música de videojuegos. Mirá. Que es espectacular y interpretan las canciones del Monkey Island. Dentro de poco van a sacar un documental del viaje de esta orquesta, que es porque muy autofinanciada, ¿no? En general las orquestas tienen otros recorridos dentro de lo que es la música clásica, sí, ¿no? Bueno, y acá esto lo ubican como el meme ese de "Oh shit, here we go again", que es el GTA. El GTA con Snoopy Dogg. El Grand Theft Auto, sí. En realidad no es Snoop Dogg, pero viste como que vos... No, pero en el GTA 2 tiene la versión de los Doors hecha por Snoopy Dogg. Claro, sí. Bueno, porque el GTA también y el San Andreas sobre todo... también tiene esto, que vos te subís al auto y en la aventura tenés radios de distintas épocas, de distintos momentos. Hay una banda, o sea, está editado el disco del Grand Theft Auto. Entonces, eso para mí... Y era, en un momento se lanzó, era como... sí. aprovechaba para difundir un tema o difundir el juego, depende claro. de quién se llama. Yo me acuerdo que cuando se lanzó el GTA 2 era la versión de Snoopy Dogg cantando Love My, bueno, un tema de Los Doors sí. en versión hip hop, era buenísimo. No, es espectacular cómo te sumerge y cómo claro. escuchas esto y ya está. Estás en Los Ángeles, está con el auto, claro. en ese falso Los Ángeles del, claro. del GTA, claro. No sé, cagando a piñas a alguien. Bueno, en fin. después. Después tenemos la onda. ¿Ustedes vieron en los arcades el de baile? No. El arcade ese que bailás, que se llama el Pump It Up. No. Nunca. No, todos somos de esa otra generación. Yo me quedé en el flipper. Acá sí. Juli sí lo. Me quedé en el flipper yo. Juli, somos de terror, la verdad que esto. Pero ese es el que saltás y tenés que ir siguiendo claro, los colores. Claro, ah, tenés sí. que ir siguiendo. Ahora sí, ese el lo he visto. No, yo no jugué. He jugado, pero lo he visto. Bueno, porque parece que la onda K-pop vino ahora claro. con BTS o con el Gangnam Style. Pero la verdad es que vino con este videojuego. Porque el Pump It Up es un videojuego coreano. Que se lanzó en el 99, acá también llegó por los 2000 y tenía tipo estas canciones como el Beethoven Virus del grupo Banya. El grupo Banya fue el encargado de crear muchas canciones para este videojuego que quedaron en el inconsciente colectivo de toda una generación. Pero acá tenías que seguirlo, ¿eh? Claro. Tenías que tener velocidad, ¿eh? Era el más difícil. Re difícil. Claro. Yo. Escucho esto y veo a alguien girando, haciendo el truquito del Pump It Up. Complicadísimo, claro. Porque, viste, estaba el que te seguía los pasos más o menos y estaba el que después le metía, ya claro, se lo sabía y claro, se hacía canchero. Ponía un poco de magia, claro. No, usted, o sea, hay un submundo que es del Pump It Up que si se meten en YouTube van a ver gente haciendo disfrazados, haciendo coreografías, en el extra, extra hard, bueno. Qué lindo, y claro. Y de repente, claro, te empezás a meter en las canciones de este videojuego. Hay otra que se llama Run to You, que son muy famosas y que de repente eran bandas que eran súper reconocidas en Corea, obviamente. Acá en Occidente, no sabemos ni quiénes son, pero que de repente nos llegaron por este arcade de baile y que... Nosotros, o sea, mi generación, ¿no? Tipo los treintipiquis, los millennials. Escuchamos esto y la sabemos toda la canción, pero de repente no sabemos ni de quiénes son. Claro, claro. Pero bueno, DJ Dog es una banda que hacía rap en Corea en los 90, súper reconocida y... Nada, me encanta estas historias de repente descubrir que detrás de estos videojuegos había personas no, pensando ese viaje sonoro y que a nosotros nos quedamos con una parte de eso, ¿no? Como una parte como muy superficial. ¿Qué pasa mucho con los videojuegos? No, ¿viste? Claro, que es claro. muy difícil entrar y después que es una gran... Un gran desafío dentro de la industria de los videojuegos y las personas que son gamers es que entre en el inconsciente colectivo de que los videojuegos son arte. Cada parte de un videojuego es un arte en sí mismo y que se los trate como tal de repente. Y que la historia empieza a reconocer esto como el Super Mario Bros. Como una... pieza de repente de arte fundamental de la cultura. Son películas, sí. Algunas sí, son películas mismas. Sí, son grandes producciones, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, seguro. Hay mucho dinero atrás. Así que bueno, ese es el viaje que les quería invitar hoy, la próxima vez. Re lindo, la verdad que sí, me encantó toda la... Y aparte, yo que nunca le di bola a los videojuegos. No, yo tampoco, yo no tengo ni el solitario instalado en la máquina. Ya eso es grave. Solitario, nada, sí creo que lo ni tengo. Juego, nunca tuve un juego salvo el Clausura 97. Ahora hay una app de pinballs que está muy buena para el celular. Yo estoy bueno, esa me gusta, loca, la de pinball. ¿Eh? Yo el pinball me gusta. Sí, sí. Yo ni siquiera. Yo era el que más sentado en la barra. Usted observaba cómo jugaban los otros. Deporte nunca. No, deporte bueno, nunca. El otro día fui, perdón, una cosita más. El otro día fui a un bar de pinballs Y me encontré con uno que de repente, viendo la historia, la música la había hecho Susan Ciani, que es como la grosa de los sintetizadores. La pionera. Le había hecho la música a uno de esos pimbas, flippers. Ah, no, sí. Y es espectacular. Sí, sí. Y hasta registrado como en un video como fue el proceso. Ah, hay varios que intervinieron en los videojuegos. Ahí me remite a Pinball Wizard, ¿no? El tema de Doors, ¿no? De la ópera Tommy. Temón. Sí. Temón, ¿no? Sí. Impresionante. Gala. Muchísimas gracias, estuvo buenísimo. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. No, sí, por favor, en pocos días. ¿Traes un tatú nuevo? ¿Qué? Tengo un tatú nuevo, es un gatito de text art. Ah, mirá qué bien. Me encantó el gatito ese robot, le dije fuera del aire. Ahí tiene un gatito, ya arregló, funciona bien ahora. Sí, la próxima lo traigo. Por favor. Maulla, digo, ronronea. Mueve la cola, la cabeza, no, es una locura. Tremendo, gatito robot. Sí. Fue Gala Cachón aquí en Tribulaciones. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Una que nunca escuchaste. Otra que sabemos todos. Todo está en Tribulaciones. Con Mario de Cristófaro.